qual se va allà. Esborres de la frase, les drogues i el rock and roll. Això m'agrada, però tu t'enfades si no sintonitzo els teus muros. Oh, Pilar, no miris d'aquesta manera, que se'm queden petits els pantalons. Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio, 10 de abril del año 2007. Chache. Hola, buenas. ¿Qué ha pasado? Nada. Bueno, dilo, hombre. Ah, se me han caído los cascos para atrás. Pero, ¿cómo te han podido caer los cascos para atrás? Porque estaba moviendo la cabeza con esta canción tan buena. Tan buena, tan buena. Mira, al final le ha gustado. Al final me ha gustado. Al final te ha pasado como a ti. A ti no te gustaba tampoco. A mí no me gustaba. A mí no le gustaba. No me gustaba al principio. Yo pillaba a Edu, que por cierto, Edu, buenas noches. Buenas noches. Y le decía, la canción del Robot Tyson 3 da asco. Da asco. Pues que sepan los oyentes que estuvimos el verano pasado peleándonos porque yo quería mantener como tema principal Metal Gear Solid 3. Y esta canción me la metí al Tony Ten. Escúchala ya fuerte, porque me gusta. Escúchala ya, por favor. Pero con el toque Kageyama, gana. Ha ganado. Y la versión 2.0, que es más cortita y más directa, mola también más. En cabina tenemos Javi Kun y tenemos el Chocobo. Tenemos al perro de Snake. Hola. ¿Qué pasa, perro? Muy bien. ¿Cómo estamos? Perfectamente. Muy bien. Y nada, y hoy tenemos un programa cargadito de noticias, más que nada porque como hemos estado una semana sin programa, bueno, con relleno, pues tenemos muchas noticias. Sin más, agradecer a nuestros patrocinadores sectorn.net, fantasymundo.com, nkplayers.com, que ya salimos en nkplayers.com, dicho sea de paso, xbox360.net, arcadef3.com y hardgame2.com. Y ya está. Y ya está. ¿Y qué tenemos para hoy? Tenemos slogans, tenemos el análisis de Virtua Fighter 5, la obra de Sega AM2. Y luego de tenemos retroanálisis, Castlevania Adventure. Esperemos, crucemos los dedos. Por fin. Y un temazo que a mí me gusta mucho, pero después hablaremos de él. Hablaremos de la pugna del temazo. Exactamente, esto es Arcadia Gamers. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios en Ronda Sardañola. Pues bueno, ya estamos aquí con una novedad para este programa del día 10 de abril. Venga, la novedad para empezar es esta: logro desbloqueado. Xavi, por favor. Pero vamos a explicarla. Espera, que se escuche. Logro desbloqueado. ¿Qué es esto? La gente que ya tiene una Xbox 360 ya sabe lo que es un logro. Un logro. Un logro es algo que tú haces en un juego en concreto y esto te da X puntos. Efectivamente. Bien. Pues en Arcadia Gamers vamos a tener logros a partir de ahora. Y cada vez que haga, pase cualquier cosa, cualquier barbaridad, vamos a tener logros. Exactamente. ¿Logros? ¿Logros? Vale. Logros. Bueno, vale, esto se escucha bien, ¿eh? Por ejemplo, tenemos el primer logro porque hemos hecho una entrada perfecta. 20 puntos. Toma patillero. Y se lo va a apuntar. Dice Tony Chan que se lo va a apuntar en la hoja. Sí, sí. Y también restan. ¿Se puede restar los puntos? No, hombre, no. Hay logros de cero. Que son del rollo logros que no son gran cosa. ¿Y daremos puntos a los personajes, por ejemplo? Por ejemplo. Y a las llamadas. Sí, sí, sí. ¿Con qué fin? Ninguno. Vale. Y al final del programa contaremos los puntos que tenemos. ¿Sí? Vale. ¿Con qué fin? Ninguno. Vale. Podríamos ir a hacer un récord, ¿no? Bueno, estupendo. Un récord que no llegaría a nada. Está contento. Edu y yo nos estamos mirando. Xavi, estoy flipando. Baja el volumen, Xavi. Vamos a ver. Estoy flipando. Esta gracia. Sí, porque hay que decir la verdad, Tony. Espera. O sea, ha venido ilusionadísimo hoy. Esta tarde que hemos quedado para ver qué tal el programa hoy y tal. Porque quedamos para preparar el programa, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Y dice todo ilusionado: sí, tengo la música del logro desbloqueado. Y claro, nosotros pensamos, no sé, pues será una música que realmente simbolice que has conseguido algo. Pero no, venimos aquí a la radio, escuchamos esto y el Tony... Esto, gracias. Sí. Y el Tony, puedes proceder a explicar. Yo explico, ¿vale? Es que, vamos a ver. Por cierto, un saludo a Valencia. Un saludo a Valencia. ¿Sí? Logro desbloqueado. Apunta. Objetividad nula hacia el fútbol español. Chelsea 2, Valencia 1. Bueno, 10 puntos. Otro año será. ¿Qué se le va a hacer? Sí, que se le va a hacer Valencia. No, el caso. Pero espabilar que como el Madrid se recupere. Bueno. No gana. Bueno, en fin. El caso. Como no había sonido para Miss, porque no hay, y tampoco es algo. Y como no hay sonidos para el Home, ni falta que hace. Tampoco lo hemos escuchado. Ni lo vamos a escuchar. O sea, que hay que elegir algo. Y el caso es que aquí tenemos los logros, los logritos, y ya está. Y hay que ser Xbox para entender este chiste. Pero, y a la gente le da gracia, hombre. ¿Qué vamos a decirle al Xavi cada vez que tenga que ser un logro que lo ponga? Pero un logro tiene que ser un logro complicado, hombre. No como los del NBA 2K6, que haces cualquier cosa y te dan 50 puntos de logro, o 500 incluso. Tú eres un tramposo. Vamos a empezar con las noticias ya. Eso, enchufa lo de las noticias. ¿Cómo es el tema de...? El tema de las noticias. El tema de las noticias. Adelante. Noticias. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go Pues sí, señores, empezamos este apartado de noticias de este 10 de abril con una noticia que esperábamos, pero quizás no tan pronto. Ahí está la palabra clave. Quizás pronto. Producto. Xbox 360 Elite ya es una... ¿Has dicho producto? ¿No? He dicho pronto. Había entendido producto. Digo, ¿qué habla? Digo, bueno, ¿por, ¿por qué lo repites? Yo qué sé. Pronto. Pronto. Xbox pronto atrapa 3... polvo. Sí, venga. Logro desbloqueado. 10 puntitos para Chance por chiste cutre. Gracias. Bueno, el caso que tenemos... Xbox 360 Elite. ¿Qué quiere decir esto? Es una consola que va a valer alrededor de los 480 euros. ¿500 aquí? Yo espero que 480 aquí. Vale. ¿Vale? El caso es que va a traer de nuevo este pack. 120 gigas de disco duro. Que los quieres para metértelos en el culo primero. Por ejemplo. ¿Para qué? ¿Y tú luego? Tienes 360. ¿Cuántos sí. tienes ocupados? 11, 12. ¿Y tienes en el disco duro ahora 20 gigas? 20 gigas. 20. Es bueno, que, vamos a ver. El caso es que yo creo que con 20 gigas vas bastante sobrado. O sea, yo no me guardo las demos. Claro, o sea, la juegas si te gusta bien y si no te gusta, lo tiras. Claro. Más bien las acabas borrando tarde o temprano. Porque si te, claro. si te gusta el juego, te lo acabas comprando. Claro, ¿para qué quiero la demo del Superman Returns que ocupa un giga? Qué basura. Y ¿qué lo basura? Más divertido del juego era pillar a la peña, llevarla volando a la central nuclear y soltarla en la chimenea. Pirarte, coger otra. Es digno sucesor de Superman 64. Sí, sí. No, tanto no. Escúchame, sí que es verdad que era una delicia volar con Superman, ¿eh? Era el sueño hecho realidad, volar con Superman de esta manera tan genial. Pero el juego era basura. Y si llega como 3 meses más tarde de la película, pues no tiene ni gracia. Bueno, color. Espera, cable HDMI incluido. Por supuesto, salida HDMI, ahí que estamos. Yo creo que es la mayor novedad que va a ofrecer esta Elite, esta Xbox 360 Elite. Y es que vamos a poder disfrutar a la máxima... Fluidez de la televisión. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha confirmado que el puerto HDMI de 360 no es el más avanzado que existe. Cierto. Pero es que esto va a ser un común denominante a partir de ahora. Las teles van a ir evolucionando constantemente, claro. Y va a ser imposible que estemos a la altura de las novedades que vayan saliendo. O sea, lo que hay que tener muy claro es que la era HD es una timada. Claro. Es una timada. Es que si cada tele va a ser más potente, ¿qué tendrían que hacer? ¿Actualizaciones de consola más potentes? Por supuesto, no. Pero el caso es que, claro, cada vez van saliendo más teles HD con más cosas, HDMI, HDT, bueno, en fin, miles de HDs por doquier. Y al final llega un momento que se va evolucionando a sí misma casi por meses. Uh-huh. Y es obvio que no vamos a poder conseguir que una consola esté a la altura de la última televisión que ha salido a la venta en nuestro país o donde sea. Pero, bueno, también incluirá ni más ni menos que el mando inalámbrico de Xbox 360, pero de color negro. Porque se nos ha olvidado decir alguna cosa muy importante. Y es que la Xbox 360 va a ser de color negro de la Elite. Y le da un toque bastante guapo. Además, esta consola ya la hemos visto en muchos sitios. En el sentido, las Xbox 360 de book, las que son para programación o las que son para beta uh-huh, testers, sí, sí. Y todo esto no son Elite, pero sí que son de color negro, para diferenciarlas de las otras consolas, que no quiere decir que no hayan blancas de book, por supuesto, pero sí que es verdad que es un color muy bonito y que estábamos esperando desde el X06, que se rumoreaba que se iba a anunciar esta Xbox 360 negro. Sale, este modelo sale el 29 de abril. A finales de este mes, y aquí no tiene todavía fecha. No tiene fecha, pero yo no creo que tarde mucho. Se rumorea que en verano. Yo creo que para la época de verano, los niños recién salidos del colegio o instituto, y yo creo que puede ser un buen regalo. Uh-huh. Sumándose esto a DS, PSPs, Wii, PS3, lo de siempre. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que Xbox 360 Elite ya es una realidad y casi que es la compra recomendada para los que no disponen todavía de una Xbox 360. Como último dato, perdón, decir que el disco duro de 120 GB va a valer $179. Si sumamos el precio de la consola normal premium a 400 euros y le sumamos los 179 euros del disco duro, se nos suman a el precio que es Xbox 360 Elite, $480, con lo cual parece ser que Microsoft nos está regalando el HDMI, nos está vendiendo el disco duro de 120 gigas, algo que de momento yo creo no es muy necesario, pero bueno, en fin, aquí la gente que haga lo que quiera. Vamos a hablar de GTA 4. Y es que hace unos días ya publicaron el tráiler del famoso Grand Theft Auto 4, que saldrá para PlayStation 3 y Xbox 360. Hubo saturación de servidores, ¿no, Tony Chan? Joder, sí hubo saturación de servidores. No había manera de ver el maldito tráiler. No había manera. Yo tuve que esperar cosa de las 2 de la madrugada. Miento. Tuve que esperarme a la 1 y media de la madrugada para que José Carlos Tapia, de Fantasimundo.com, bajara el vídeo de GTA, la página de GTA 4 y lo colgara en Fantasimundo para poder verlo desde ahí, porque era totalmente imposible verlo desde la página web de prensa de Rockstar o verlo desde la página web para aficionados de Rockstar. Totalmente imposible. Bueno, es un juego muy esperado. En este juego estaremos. La acción se desarrollará en Nueva York. Y todavía no se sabe si el personaje principal será un hombre o una mujer. Se dice, se rumorea, que el personaje que sale en el vídeo puede ser el protagonista. No se sabe. Yo creo que la mejor opción es la de antes, que elijas tú el sexo del personaje. El sexo, la raza y todo. Lo que pasa es que entonces la historia se vería un poco afectada. Pues probablemente sí. Tendrían que hacer una trama para el hombre y otra trama para la mujer. Mucho trabajo, eso. Sí, sí, sí. Y bueno, también decir que abandonamos la estética que hemos vivido en los últimos GTAs, basándonos en ciudades famosas, pero no adoptando su nombre, y volvemos a una tradición que ya vimos en GTA 1, en la expansión de GTA 1, mejor dicho, GTA London. Volvemos a una ciudad de verdad, en este caso New York City. Vamos a vivir, vamos a estar allí con la Estatua de la Libertad, con el Empire State Building, con la Zona Cero, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos una ciudad como Dios manda, y esperemos que hecha a escala. Gráficamente, la gente dice que no es gran cosa, pero yo quiero decir una cosa respecto a esto. Recordar que GTA San Andreas es un juego con una extensión gigante de terreno, y si vamos a ver los gráficos que hemos visto en GTA 4, en el tráiler, durante esa expansión de terreno tan grande como la de San Andreas, o más incluso, yo firmo, la verdad. Yo también. Knights. Vámonos. Knights, que como ya íbamos diciendo desde varios programas, como rumor, pero ahora ya... Confirmadísimo. Knights para la secuela de Knights para Wii. Bien, bien, bien. Knights, el gran clásico de Sega Saturn. Sega Saturn, Sonic Team, Yuji Naka. Casi imposible de encontrar ya. Sí. Y vuelve Knights sin Yuji Naka, ¿eh? Efectivamente. Vaya cagada. Una saga sin su creador. Bienvenido a la teórica que estamos viviendo últimamente, porque está siendo así. Pero yo ya, no lo veo una buena idea. Ya sabemos cómo es Sega con esto, y ya hemos visto los últimos Sonic, que a excepción del de Wii, ninguno ha valido la pena. Hombre, la verdad es que el Sonic de Wii, Sonic and the Secret Rings, han sido un trabajazo, francamente. Aquí a lo mejor nos encontramos con un gran juego o con una basura. A ver qué sale. Y bueno, que se ha dicho que tendrá opciones online. Eso. Explica, explica. Qué gran y una de las online, viva una el servicio es... online de Nintendo Wii. Una de las opciones es poder intercambiar objetos. Oh, qué guay. Pásame el anillo, Tony. Toma el anillo. Qué divertido. Jugamos pero multiplayer. Aquí, ay, no, que no puedo. Aquí habrá truco, ¿no? ¿Truco? Del truco palo. Trato. Que no me puedo pasar esta pantalla. Dame el anillo. Un poco cheto. Bueno, eso pasa en muchos juegos. Bueno, sí que pasa en muchos juegos. Ya sé Castlevania. Vamos a hacer muchos chetos con el Castlevania. ¿Cierto? Y el intercambio de ítems. Y otro es la confirmación de que será compatible con el canal tiempo de Wii. Canal tiempo. Pues aún hay gente que no ha actualizado la Wii. Que no lo tiene. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una muerta de asco la Wii. Claro. ¿Y qué pasará en este juego con el canal tiempo? Pues que el juego se verá afectado según el tiempo que haga en nuestro país o en nuestra ciudad. Con lo cual va a repercutir directamente con lo que estemos haciendo. Efectivamente. Sí, y que Knights estará tan loco como el mundo real con su cambio climático. Es que imagínate que un día estás jugando en la nieve, el día siguiente estás ahí en pleno sol. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué canción, Edu, por favor? Ice Climber, el frío. Yo no sé cómo saldrá esto del Wii, de esto del tiempo, pero no creo que... Hombre, es gracioso ya... como mínimo. Está bien. Luego a ver en la realidad qué te aporta o qué no te aporta. Absolutamente también. Nada. En bueno, fin, vamos a hablar de Valkyrie Profile. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Pues bien, Valkyria Profile Lenes, de PSP, y Valkyria Profile Silmeria, que vendría a ser la segunda parte de Valkyria Profile, van a salir en España, ya confirmados, de la mano de ProAim. 27 de abril. 27 de abril, en el caso... En castellano puede. Puede, yo esperemos que sí. En el caso de Valkyria Profile Lenes, el remake de Valkyria Profile de PlayStation 1, 27 de abril. Y en el caso de... Silmeria, lo veremos para septiembre. Aproximadamente septiembre, finales de verano. De este año 2007. El caso es que va a ser un juego buenísimo, un juego que ya hemos tenido el gusto de jugar en su versión americana y que es totalmente recomendado. Una maravilla de juego, una maravilla de historia, una maravilla de personajes y unos vídeos y unas CGs que son una maravilla. De verdad, genial. Pues vamos a hablar de las Olimpiadas. Qué puta mierda. Bueno. A mí me da rabia esta noticia. A mí me da... Se anuncia el juego Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. No me da la gana. No me da la gana. Previsto para Navidades de... No me da la gana. No me da la gana. Previsto para Navidades de 2007 para Nintendo DS y para Wii. Será un juego donde, aparte de Sonic y de Mario, también participarán Luigi, uy, qué Knuckles, bien. Uy, qué bien. Yoshi. Buf. Y se tratará de realizar... ¿Me dejas dar la noticia? Pruebas, las pruebas propias de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues las vallas, los saltos de altura, 100 metros lisos, etcétera, etcétera. Será interesante. Emulando, pues, a los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Interesante, antes de comentar la noticia, leer las declaraciones. Las declaraciones de Shigeru Miyamoto. ¿Tú te crees payaso? Mario y Sonic han sido rivales amistosos. ¡Venga, anda! ¡Qué amistoso! Espérate, al igual. Estás un poco excitado. ¿Estoy excitado o no? Vamos a ver. Totalmente cierto. Mario y Sonic han sido rivales amistosos desde el inicio de la era de los videojuegos. En realidad hemos considerado la posibilidad de una competición entre ambos personajes desde hace bastante tiempo. ¡Pero qué mentira! ¡Que te acuestes! Es verdad, es que... ¡Que te acuestes, hombre! Vamos a ver, ¿dónde estaba Miyamoto cuando nosotros estábamos discutiendo en el patio del recreo si Mario o Sonic era mejor? Si nos peleábamos, discutiendo, peleas. Partiéndonos la cara por nuestro personaje. Y efectivamente. Era ceguero... Mira, Sonic a muerte. Si eras Nintendero, Mario, Mario, Mario se lo comía. La madre que lo parió al Miyamoto. Y ¿cómo puede decir esto? Y él en Kioto, como si no pasara nada. Él en Kioto mirando. Él con su copita de vino. Claro, él en Kioto mirando. Nosotros en el recreo partiéndonos la cara. Vosotros con el mierda Mario de Super Nintendo y yo con mi Sonic. Sí, sí. El Sonic cuando valía la pena. Venga, hombre. Anda, cállate la boca. Mira, a mí no me rayes, A mí no me rayes. ¡No, tiras el gol! No me rayes, idiota. A ver, calma, que tenemos llamada. Me cago en... Hoy. Me tiene. Hola. Me tiene. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Hombre, tenemos a un asiduo ya en las últimas semanas. Mira, a mí me da igual, yo estoy hasta la polla ya del Mario, del Sony, de Nintendo y del Miyamoto, yo me largo. Eso, pírate, ¡seguero! Tony-chan abandona el estudio después de cargarse los altavoces. Se ha cargado el altavoz. Se ha cargado un... ¡Hola! Bueno, Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ha cogido el teléfono creo que tu compañero de habitación... Sí, es que estaba marcando ya y yo digo, oye tú, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues que voy a llamar a estos desgraciados. Hombre. Se ha puesto otra vez el tío. Hola, tío. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué he oído no sé qué del Nike? Sí. Del Nike y el tiempo. El tiempo. Y me ha salido una pequeña mira, duda. Mira, perro de Liquid. Dime. Mira, escucha, mira cómo me rasco el hocico. Se está rascando el hocico. ¿Me escuchas? Directamente. ¿Has visto? ¿Qué te parece? ¿Te parece sexual el tema? Me estás poniendo, tío. Oye, ¿relación furry? Perro, dime. Esta Semana Santa, ¿qué has hecho? ¿A cuántas perras te has tirado? ¿Perras con tutú? Al principio llevaban tutú. ¿Tú? ¿Te gusta el rollo cambiarte, disfrazarte de mujer antes de ligar? ¿Quién te lo ha contado? Tengo espías. Tengo antiguas personas que trabajaban en la Guerra Fría que ahora están en el paro y están a mi servicio. Si están en el paro, agentes la secretos. Guerra Fría... Tengo agentes secretos, Edu. Perdona, Didi, perro, dime. Entonces, si están en la Guerra Fría en paro, ahora que está templada... Un logro desbloqueado, por favor, Xavi. ¿Xavi? Sí. 20 puntos para el perro de Liquid... que se ha ganado por la broma fácil de la guerra templada. Tony Chan, por favor, colócate en tu lugar. Intenta arreglar el altavoz. Que eres un puto desastre. Un puto desastre. Vamos a ver. A ver. Esta semana, perro, tenemos noticias de Metal Gear. Así que genial. Te invito a que luego sigas escuchando nuestro programa. Sí, bueno, yo ya cojo y le quito el ordenador al desgraciado este. Muy ahora bien. Es mío, ahora es todo mío. Tú sí que sabes. Está intentando arrearme con un palo, pero yo se lo he quitado. Bueno. Bueno, dime. Eso, que te invito a que sigas escuchándonos para que escuches las noticias de Metal Gear. Es que estoy flipando, porque Tony Chan se ha cargado realmente el altavoz y está ahora haciendo no sé qué, no sé qué. Cuando venga mañana el hombre de la radio, ¿qué le vas a decir, Tony? ¿Qué? Eso ha sido tu voz real. Sí. Logra desbloqueado, vaya mierda de voz. Bueno, 30 Tony, puntos. Sí, tenemos a Alonso al teléfono. No sé. Hola, si Alonso, ¿qué tal, tío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí flipando con el Mario, el Sonic, el Miyamoto y el Yuji Naka por ahí de vacaciones. Alonso, hombre, ¿tú dime. Entiendes estas declaraciones de Miyamoto en que iguala a Mario y a Sonic cuando nosotros nos hemos partido la cara y algunos el culo por ellos? Miyamoto hace mucho tiempo que se dio a las drogas y ya no es persona normal. Es que es lo que yo digo, o sea que Miyamoto está acabado. No me digas. Está acabado. Muy bien. Y sí, más sí. Con lo del Mario y Sonic ahí en lo de los Juegos Olímpicos. Eso es el apocalipsis. Yo es que esto no lo entiendo. El apocalipsis ya. En Eden. Somos amigables. ¡No! Ahora todos somos amigos. Ahora todos somos la amigos. Cosa no acaba ahí, sino que sigue diciendo: ahora que los dos tienen la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos, descubriremos quién es más rápido, Mario o Sonic. En Eden. Este tío sabe quién es Sonic. ¿Sabe quién es Sonic? Mira, para empezar, podríamos hablar de que Sonic actualmente en su forma física no es capaz ni de batir a Bubsy. Ni a Birdo. A Bubsy. A Bubsy, a Bubsy. Bubsy, ¿vale? El gato. El gato ese. El híbrido es entre Mario y Sonic. Hombre, pero a Mario, un fontanero gordo y osito. Que no puede. Que no puede ni con Bubsy. Va a poder con Mario. Anda ya, el Sonic. Con esos bugs y esa mierda. Bueno, Alonso. Bueno. Cierto, gracias por llamar y a ver si luego pues el perro de Liquid nos acompaña también con las noticias de Metal Gear, si quieres. Vale. Vale. Bueno. Venga, Alonso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós, perro. Adiós. Guapetón. Igual. ¿Qué? Me gusta este chico. Este perro. Sí, es decir. Que le ha salido una relación furry ya hoy. Pero si son hermanos. Ya, incesto. ¿Y qué? En las telenovelas pasan de todas las cosas. Tú no sabes la que salía. Tú no sabes la que salía mientras intentabas arreglar el. Ya me he pirado. Que la semana que viene empieza una telenovela en la Antena 3, que no me la pienso perder. Eso lo digo porque he vuelto. El zorro. He encontrado algo que no lo podéis ni creer. ¿Qué es eso? No os lo podéis ni creer. No os lo podéis ni creer lo que he encontrado en los estudios de Sardañola Radio. Le hago una foto y mañana lo ponemos en el sitio. Sí, sí, sí, sí, porque es que cuesta de creer. Cuesta de creer. Para empezar, recomendaros que visitéis romancar.com. A ver, enfoca. Mira, bien. Mira, sí, romancar.com. Espera ahora. ¿A dónde nos llevan romancar.com? Más cerca que el móvil de la cámara. Pues, veremos a Finito de Moscú. ¿Y quién es Finito de Moscú? El primer torero ruso. ¡Oh! ¡Dios! ¿Pero por qué tenemos estas cosas en la radio? ¿Tú sabrás? ¿Yo sabré? Sardaño en la radio. La radio de los 80. ¡Ale! Pues ya está, se acabó la noticia. Vamos a hablar de Tetsuya Nomura. Efectivamente. Finito de Moscú. Es totalmente gracioso. Tetsuya Nomura, el tío que le gusta hacer las segundas partes, y terceras, y cuartas, y una saga entera. Las 11:30, Arcadia Gamers llega a la cuarta parte del programa y llevamos cuatro noticias dadas. ¿Cuatro? Hoy no sé ¿cuatro? Cómo vamos a salir de esta. Sí, sí. Sí. Vamos a ver. Próximo Kingdom Hearts. Vamos se a hablar que después de. Sí. En el Final Mix. Kingdom Hearts Final Mix, que es una ampliación del Kingdom Hearts 2, uh-huh. Que realmente solo amplía, me parece que viene de Chain of Memories. Sí. Pues, aparte viene con un vídeo secreto. Que tiene algo que ver con el nuevo juego. Pues bien. Tetsuya Nomura. Esto no se puede. Primero, no es Kingdom Hearts 3. Vale. Por supuesto, porque nosotros estamos denominando una nueva serie. Pero claro, lo dejarán Kingdom Hearts 3 para... ¿Para qué? Vender. ¡Ah, claro! Es decir, si es un juego totalmente diferente, si Sora y Riku no salen, Si no sale ningún personaje. Es una táctica que Square Enix ya ha utilizado con juegos como Final Fantasy. Sí, Final Fantasy Compilation, por ejemplo. Final Fantasy Crystal Chronicles, que le llamas de otra manera y cuela. De hecho, Cerberus le llamas de otra forma también. También, efectivamente. Pues. Bueno, Final 12. Final 12. Y de hecho, Cerberus también, claro, se entiende. No, de hecho, pero de hecho, Cerberus es bastante diferente al Final 12. Final 12 fue un intento de cambiar el sistema de batalla. Pero. Aquí la clave está en poner Kingdom Hearts 3 a un título que no tendrá nada que ver, excepto que tendrá algo que ver con Sehanort, que era el malo, el villano. Yo creo que será el prota de este Kingdom Hearts. Que será el protagonista. Quizá un. La guerra. O un Kingdom Hearts desde el. Es un es una precuela. ¡Hombre! Hola. Pero si tenemos aquí a. Al forero repelente que está. ¡Ay, qué asco! ¡Joder, no hagas eso! Ya vuelve. ¡Ya vuelve con el ruidito asqueroso! Eso hace un tiempo que no venía. Ya, eso es cierto. Que hace mucho tiempo que no venía. Porque estabas de vacaciones, ¿no? En Semana Santa. Claro, ¿a dónde te has ido? Las vacaciones del cole me voy al puerto. Al pueblo. ¿Al pueblo? ¿Al puerto? Pues sí, pero mi pueblo tiene un puerto. ¿Qué ha dicho? No, en su pueblo tiene un puerto. No, el caso es que me vine aquí para hablar de Tetsuya Nomura. ¿Tetsuya Nomura? ¿Tetsuya Nomura? Yo le traduzco. Tengo rumores firmes. ¿Tienes rumores firmes? Que Tetsuya Nomura. ¿De Tetsuya Nomura? Va a hacer un juego. ¿Va a hacer un juego? Una nueva entrega de Kingdom Hearts. Entrega de Kingdom Hearts. Con 100 años de protagonista. ¿Tú de protagonista? Es lo que acabamos de comentar ahora. ¿Cómo que no? Acabo de decir. Es lo que tiene el problema. ¿Qué has dicho? Es lo que tiene el problema. Bueno, vamos a limpiar la basura de este estudio. Sí, sí, va por ti, no me mires con esa cara de... ¡Ay, qué hace! Me pega un susto hasta yo, Edu, avisa baila, cuando dispares. ¡Baila! ¡Baila! ¡He dicho que bailes! ¡Ay, Dios mío! ¡He dicho que bailes! ¡Venga, fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera! ¿Cómo que la Inche? ¿Qué haces cantando la Inche? ¡Baila! ¡Que llamo mi hermana! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! No te jodas. No te jode el tío cantando la INCA. El pavo, esa canción no se puede cantar. Ay, madre mía. Que no se puede, amigo. No se debe. No se debe cantar. Que no se puede. Bueno, vámonos con Mass Effect. Venga. Joder. Estoy increíblemente cabreado. Pues bueno, tenemos Mass Effect. Un juego que prometimos en el foro hablar un poquito de él, ni que sea porque lo tenemos como olvidado, y es uno de los juegos estrella de este año para Xbox 360. Mass Effect, el juego de BioWare, un RPG que mezclará rol con acción, y que saldrá en Estados Unidos el 5 de junio y el 22 de junio saldrá en Europa, como ya vimos con Gears of War, esa poca fecha de diferencia de salida entre territorio americano y territorio europeo. Los que pagarán el pato esta vez son los japoneses, como ha pasado con Gears of War, claro, que salió cosa de mes y medio y pico más tarde. ¿Qué es esta música? ¿Qué ha pasado? No es posible. Pero... Esto empieza a darme miedo, las luces se están apagando. Y se están llegando y apagando ahí. Pero... Música más tenebrosa, me estoy acelerando, ¿eh? Sí, sí, yo también. Un color tenue rojo ahora. Hostia. Tú. Hola, buenas noches. Melon Camilo, ¿cómo estamos? ¿Camilo? Estoy bien. Muy cabreado. ¿Ah? Con vosotros. ¿Y eso? Gafapastas. A mí no me llame gafapasta. Joven facha. A mí no me llame facha. Politoxicómano. No, ya está bien, ¿no? Hippie de pacotilla. ¿Te he llamado hippie de pacotilla? ¡Ah, chicos de Arcadia Gamers! ¿Os gusta mi sintonía? Sí, bueno, no está mal. Es de Death Note. Ah, ya lo sé, ¿eh? Ah, es que esta Semana Santa... No me mires así. Sí, mal. ¿Eh? Un poco de respeto. Madre. Arrodíllate. No. ¿Cómo? ¿Pero por qué me voy a arrodillar? Entonces, ¿quieres que realmente diga todas las cosas que me he apuntado en el programa? No de hoy. Sino de programas anteriores. Y se trata de fallos. Ay, no me diga. Demoras. Usted nos dice fallos, no me retrasos. Diga. Retrasos. ¡Nazgûl! Esto está degenerando. ¿Qué pasa aquí? Don Camilo. Me está dando real miedo. Don retrasos. Camilo. Está cambiando voces. Oyentes de Arcadia Gamers, escuchad una lista de propuestas, de promesas que estos desgraciados, desgraciados, ya me lo has dicho tres veces, nunca han llevado a cabo. Número uno. Hace por lo menos más de un año que el polluelo Tony Chan, el polluelo Chache, el polluelo Edu y en su momento el polluelo Chris, que estaba con nosotros, se las prometían de un torneo de Mario Kart. Aquí removiendo sí. La mierda. ¡Ah, claro! Aquí removiendo la sí, mierda. Sí, o sea, tocando las narices. A saco. Ah, no, no, o sea, es que esto es un problema. Es que en el anterior foro, en todos los foros que ha habido del programa, ha habido un post y nunca se le ha hecho ni caso. Pero esto no es todo. ¿Ah, no? Hay más cosas. A ver. Atención. Hace un mes, aproximadamente, a la vuelta de Tony Chan de Madrid, se propusieron nuevos concursos. De esos concursos que después nunca tienen fin. Porque los concursos de Arcadia Gamers no tienen fin. ¡Ah, polluelo Tony! ¿Te sacaste de la manga aquel concurso de la chica del Puyo Puyo? ¿Dónde está la chica del Puyo Puyo, eh? No, no ha aparecido, oh. Don Camilo, no ha aparecido. Muy bien, muy bien. No aquella chica con el frontis prominente. ¿El qué? Las tetas, que si no se te habla en cristiano no te enteras. Ya, ya, es que... Ah, frontis, frontis. Concurso de la chica del Puyo Puyo. A la mierda, own it. Este hombre... Otro fallo más, atención. Oh, ArcadiaGamers.com. Tiene... una sección, señores. Pero es que... no puede parar. Tiene una sección. Descarga tus programas favoritos. Ah, sí. Y lee un reportaje una vez cada dos meses. ¿Qué os parece? Y porque lo hace el Josep, ¿eh? Que si no, ni eso. Ahí sí que tenemos que darle la razón. Sección de staff. Próximamente. Próximamente pone. Botones preciosos. Gracias, don Camilo. Qué bonito. Pero aún queda el plato fuerte, el postre, la guindilla a este pastel. Sí, señores. Lo va a decir. Lo va a decir. Llevamos como seis meses tranquilamente después de que aquí los tres polluelos se fueran a una tienda de camisetas a mangar. Porque sí, amigos, polluelos, politoxicómanos y jóvenes comunistas, lo que han hecho es mangar a una tienda las camisetas de promoción de Arcadia Gamers que se supone teníais que vender. ¿Explicaciones? Que tenemos que ir a hablar. Tenemos que ir a hablar. Ah, con VS Servicios. ¿Cuántos meses hace de esto, amigo? Desde el salón. No me lo digas, no me interesa en absoluto. Bueno, ya puedes quitar mi sintonía. Se ha quedado a gusto. Espero que os haya gustado la recolección de pullitas. Pullitas, dice. ¿Eh? Pullitas, han sido dardos venenosos. Madre mía. Buenas noches. Y se va con el puro. Y se va con el puro. Sí, sí. Nos ha soltado, nos ha pegado un repaso. ¿Y ahora sale la canción esta? ¿Sale la canción esta tan feliciana? Porque tenemos que hablar del Mario Strikers 2. Lo que tenemos que hablar es de las camisetas. Sí, sí, no, estoy intentando... Pero sí, correr un túpido velo. Correr un túpido velo, borrar ni cuenta. Y qué mejor, también, qué mejor, oye, que correr un túpido velo con un túpido sistema online como es el de Wii. Con un túpido. Estúpido. Bueno, esto vale ya también un desbloqueo. Pero bueno, se supone, bueno, confirmado que fecha fijada por Nintendo, 25, luego hablaremos de los lanzamientos, esta semana tenemos lanzamientos, 25 de mayo, Mario Strikers 2, el Mario Strikers de Cube... con online, Y, ah, sí, con sistema de faltas lanzado con el Wiimote, ¿verdad? Uy, sí, qué guapo. Sí, y con goles que valen 5 puntos. Este sí. juego dará... No, 5 no, pero 4 creo recordar que sí. Goles de 4 puntos. ¿No? Sí, 4 goles. Así. Mario Basket Striker. Sí, pero lo mejor era cuando... El sistema de paradas, ¿no? Este sí, el sistema de paradas, manos. Tope de guapo, sí. No, eran 3 goles máximo, que creo recordar. El caso es que cuando te hacen un gol especial, véase Mario el primer Strikers, este tiro que ibas cargando y demás, que tenías que acertar en las barritas, te sale una especie de minijuego donde tú llevas las manos del portero con el Wiimote y tienes que pararlo, parar 3 balones. Si te paras los 3, no entra ninguno. Si te paras uno, entran 2 goles y así respectivamente. Ridículo. No, ridículo. Totalmente a random. Este totalmente juego va a ridículo. Dar el pistoletazo de salida al esperado Wi-Fi Connection de Nintendo. Sí. Veremos cómo funciona. Veremos si se puede llegar. Si llega a la suela del zapato al sistema online de Xbox 33, sí, que esté gratis, que el otro se paga. A bueno, ver si sí, llega. Sí, sí, pero pagar 5 euros, pues como que no lo veo tanto por el servicio que se está dando en Xbox 360. Y cruzo los dedos porque el sistema de PlayStation Network se ponga a la altura del Xbox Live. De tal manera que tendremos un servicio perfecto, gratuito. Y el Xbox Live tendrá que tomar una... Microsoft tendrá que tomar una decisión y Nintendo tendrá que tomar otra. ¿Ser inútil o ser gratuito? Se podrá a través de internet disputar partidos que pueden contar si quieres o no al ranking general y enfrentarte, como estamos viendo en los juegos de Nintendo DS, con amigos que tengas agregados o usuarios no agregados, que obviamente, pues como no sabemos todavía el tema de los códigos amigos, aunque está casi... Mira, yo quiero decir... No está confirmado por Nintendo, pero por fuentes muy fiables, que cada juego de Wii va a volver a tener el mismo sistema, el código enemigo que hablábamos hace 2 semanas, ¿no? De para la conexión de códigos amigos de internet, del Wi-Fi Connection, pues eso no se sabe todavía. El modo multijugador será en local, red local, de hasta 4 usuarios, los personajes de siempre, los clásicos, Mario, Bowser, Peach, etcétera. Y efectivamente, pues es lo que estamos diciendo. En resumen, es el mismo juego de Cube adaptado al mando de Wii. Yo lo que quería decir es que, a ver, yo creo que si Nintendo tuviera ya la solución a los códigos enemigos, lo sabríamos ya. Es que me parece absurdo estar guardando una información que no dice nada. No lo saben todavía. No dice nada de sí misma. Quiero decir, yo creo que no debería ni siquiera ni sorprendernos que ahora venga Nintendo y diga, va por nombre, como las Gamer Tag. No, no debería sorprendernos. No, es que debería ser así. Es lo normal, ¿sabes? O sea, es que la gente no debería ni alegrarse. Es lo normal. Es absurdo. Dar numeritos por juego, es que... Y sí, solo tienes que darlo una vez. Pero tendrás que darlo. Una vez, y después otra, y después otra. Ya lo explicamos hace dos programas. Era un verdadero incordio, un coñazo. Sí, sí, sí. Vamos a ver, hay gente que no se sabe su DNI todavía. ¿Se va a saber el del Mario Strikers? Hombre, por favor. El Mario Strikers. Es ridículo. Y de todos los juegos que vayan saliendo. Ridículo. Vamos a hablar de House of the Resident Evil. Resident Evil Umbrella Chronicles, el juego... El Mojave de Wii. Se ha dicho que será ya por fin un juego en primera persona de acción, como ya decíamos desde un buen principio, pero con utilizaciones y con ciertos elementos jugables de Resident Evil 4. Bueno, y los personajes que se han visto son Chris, Rebecca, Claire, Wesker y Billy Cohen. Decir que dentro de 2 días, el 12 de abril, en la Capcom Gamers Day... Sí. Se desvelarán mucho más datos de este juego. Así que lo que podemos decir es que es un juego casi calcado a House of the Dead. Es un juego. Edu opina que sí, Tony no opina tan yo así. Yo no estoy de acuerdo. House of the Dead es un sistema muy propio. Y creo que no tiene nada que ver. Pero bueno, en el sentido de que no creo que sea un arcade. Este Resident Evil Umbrella Chronicles. Imagínate que realmente este Resident Evil Umbrella Chronicles es un Resident Evil con Survival. Porque yo lo que me estoy imaginando es eso. Pues porque sería lo de siempre, Edu, que el Resident Evil con Survival daba asco hasta que salga en una consola de Nintendo. O sea, es que un Survival en los cual vas a ir por Resident Evil 0, 1 y 2. En fin, no sé. Mañana, pasado mañana, más información. Efectivamente. Perrico, adelante. Aquí estoy yo, aquí solita. Noticias Metal Gear. Pensando en ti, comiéndome la cabecita. No puedo más. Me voy pa' afuera. A ver si es... ¿Qué decía ahora? No me acuerdo, Rocío. Si no me quita la borrachera. Me matan, no lo puedo remediar que no. Yo sé que no estoy equivocada. ¿Te gusta mi interpretación de Rosario? ¿Qué has tomado hoy? Uy, uy, uy, mi gato hace uy, uy, uy, uy. Logro desbloqueado, el perro. Gracias. Se le ha ido la puta cabeza. Gracias. 50 puntos. Me encanta Rosario y me gusta Lola Flores. La faraona. La faraona. La faraona. Apúntame los puntos, joder. Es que has tirado el boli y está por ahí. Ya, ponlo, ojo. No, en total, esto se está grabando y lo voy a volver a escuchar como 3 veces a lo largo de esta semana. Dile a lo largo de este día. Dile a Finito de Moscú que lo coja. Finito de Moscú. Bueno, perro, vamos mal de tiempo. Sí. Rápido. Raudo, perro, raudo. Vamos a hablar hoy, por fin, después de no sé cuánto tiempo de noticias, de la... bueno, vamos a ver, del juego. Porque visto lo visto, solo hay un juego ahora últimamente, por lo que yo veo. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Del doblaje. Genial. Bueno, ¿tengo que dar también yo también la noticia o esto qué es? Es tuya, perro. Claro. A ver, vamos a ver, soy un perro. No me pidas más. Vamos a ver, perro. Pero, a tú ver, quisiste empezar a hablar. Tú quisiste empezar a hablar. Tú al principio no hablabas, te lo recuerdo. Tú solo la ladrabas. Yo decía, Meryl. Pero esto ya hace unos meses, ¿eh? Hace meses, casi un año. Hace un año ya. Hace un año que estoy en Arcadia Gamers. Casi. Y no habéis aprendido nada. Nada de nada. ¿Por qué? Mataos. ¿Por qué? Porque seguís igual de paquetes que siempre. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Eh? Aquí está el don Camilo ayudando. Perro, date prisa, hombre. Voy a dar yo la noticia porque vosotros sois unos incompetentes. Otro don Camilo. Snake volverá a ser David Hitter. Y Otacone y Raiden volverán a ser Christopher Randolph y Quinton Fly. ¿No será al revés, perro? ¿Has visto que eres? Otacone y Raiden repetirán con la voz de Christopher Randolph y Quinton Fly. Ahora sí lo has dicho bien. Lo he dicho bien antes también. No, has dicho que antes que Otacone era... Cállate. Y es al revés, es tal, es Otacón. Oye, ahora no llama el perro de Liquid. Da igual. Yo quiero, ver, quiero ¿que tenemos prisa? Que tengo un regalo para él. ¿Qué regalo? Se lo cuento, aunque no llame. Pues mira, tengo un amigo que me ha pasado... Agárrate que vienen curvas. Me ha pasado una cosa de contrabando. Sí, sí, como lo ¿qué, oyes. ¿Qué es? Un pote. ¿Un bote? Un bote, una... ¿Un bote? Un tupper. Con una sustancia dentro. ¿Una ración? Es lo que me estaba pensando yo. Es como una ración, pero dentro no hay comida. Hay una crema. ¿Qué? Vaselina. ¿Para qué? Para poderle expresar todo mi amor al perro de Liquid. Pero perro, ¿pero qué me estás contando? Sí. Aquí tenemos el doujin ya hoy de Arcadia Games. Se me pone dura con el perro de Liquid. Muy dura. El perro se ha vuelto loco, 30 puntos. El perro se ha vuelto gay. De hecho, me estoy restregando contra la mesa de la radio. Porque no puedo aguantarlo más. Necesito que me llame. Cambio de guión, 20 puntos. Ah, llama, perro de Liquid, llama, por favor. Oye, por favor, perro. Llama, perro de Liquid, por favor. No puedo aguantarlo más. Qué pelota. El perro ya está... Se está... Kojima ofrece nuevas declaraciones de Metal Gear Solid 4. Y es que parece ser que... Ay, que Kojima quiere enfrentarnos a una batalla psicológica entre los diferentes frentes de esta guerra que vamos a vivir en diferentes partes del mundo. El perro se ha corrido. 20 puntos. Ah, sí, ya estoy más descansado. Bueno, efectivamente, Tony. Uy, ¿me pasas un poco de papel de váter? Tony... Toma, perro, tío. Déjame en paz, ¿vale? Y dame un cigarrito también, ¿no? Venga, va, toma. Gracias. Pa. Pa, pa. Es que ya lo sé, gracias. Bueno, ¿dónde quedó ese...? Ah, mira, tenemos una llamada. Espero que sea mi amigo. Te voy a dar por culo. Por todas partes. Pero... Y la boca, cuidado, ¿eh? Que se rompe el condón. Oh, por favor. Perro. Sí. Dime. Pero ¿por qué no...? Ahora sí. Ay, el codec. Ahora sí. Te siento más cerca. Ya estoy aquí, siento... preguntado por mí, yo me presento. Te siento más cerca de mí, cada vez. Cada vez más. Tío, no me se ha puesto nervioso, se pone nervioso, has visto. Traga rápido y todo. Mi sola presencia a través de las ondas radiofónicas, vámonos, telefónicas. Vámonos, que esto se está convirtiendo. Córtale la línea. Bueno, pues ya ves, perro de Liquid, estamos tú y yo solos aquí, en la soledad de la radio, en la oscuridad de la radio. También vales el nombre al programa y sea Arcadia. Lucky, Arcadia perro, Lucky. Perros de Snake, directamente. Sí. Acariciar tu pelamen me la pone muy dura. Esto se está desmadrando un poco, ¿verdad? Bueno, dime. Antes de ti quería decir una cosa en cuanto a lo del Nike, pero ¿qué el regalo? ¿Qué es lo que me quieres regalar? Bueno. He ido un regalo. Ah, sí. Ah, ¿no lo has escuchado, amigo? No. Ah, Tony. Digamos que... Tony, no ha escuchado lo del regalo. Espérate. Era vaselina. Oh. Para ti. Sé que te gusta. ¿De sabor? De sabor. Oh, mola. Para esa parte del fondo. Y todas las partes del cuerpo que tú desees, perro de... ¡I am Torribolva! Buenas. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Qué estáis haciendo? Ya me parece el programa demasiado nintendero. Y ahora veo a dos perros aquí como si fuera una línea erótica. Se llama relación entre especies. Relación entre especies. Tú no entiendes nada de eso, Chicel. No entiendes nada. Porque eres un puto chip. Y tú no tienes relaciones con nadie. Ya, y tú a partir de ahora tampoco. No me dispares, porque yo te hago un CQC y disparo la bala. ¿Cómo vas a hacer un CQC a un chico? Dispara, mira. La he parado. ¿Qué te parece? La tengo aquí en mi mano. ¿Qué te parece? Pues no pararé. Pues yo la... Ahora sí, me he quemado un poquito, la verdad. Pero bueno, oye... ¿Quieres que siga? No sigas, por favor. Tu pero poder... con la vaselina se cuida eso. Se cuida. Sí, puedo hacer un ataque también telefónico, Toma ya. Aldon, ¿se has recibido? No. Ahora. Ahora le he llegado, con lag. Llega con lag, va por teléfono. Es que hay lag. Efectivamente. Bueno, ya hablaremos de nuestras cosas interiores. Vamos a dejar a esta gente que siga con el programa. Vale. La Chipcel aquí haciendo de las suyas. Buenas noches, cariño. Un beso. Buenas noches. Cuídame a la perra. Por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Ya la hora de ir acabando esto, ¿no? ¿Te parece bonito? Me encanta. ¿Te parece bonito? Como me ponga como Don Camilo vais a flipar. Así que mejor me voy con esta canción. Bueno, perro, si te parece bien te podrías ir largando ya. Sí, perrico, que anda, que tal lució hoy, ¿eh? Hoy has estado presente... No. Vamos. Bueno, pues me voy. Pero que sepáis que si la semana que viene no veo un tutú rosa encima de la mesa, no me quedo, ¿vale? Tony, júralo. Edu, júralo. Vale. Chache, júralo. Tutú rosa, apunta, Xavi. Tutú rosa. Bueno, vamos a seguir hablando de las noticias. No sé cómo había quedado el tema de las declaraciones de Kojima. Bueno, básicamente ha vuelto a confirmar que el juego saldrá para PlayStation 3. Pero que él quiere... él quiere pues también trabajar en 360 y PC. Pero... No sabemos, Kojima ha trabajado poco en PC. Se vende la gente rápido. Y dudo mucho que trabaje en estas dos. Bueno, vamos a hablar de Shinji Mikami. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer, y es que Shinji Mikami, desde SIDS, nos habla de sus nuevos proyectos y nos habla también de que se disculpa. Ah, se disculpa, qué majo el chico, ¿eh? Que se disculpa de la exclusividad de Resident Evil 4. Claro. Después de contar, lleno, después de tener el bracito rotito, se cansa de cortar dinero y dice: ¡ey! Lo siento. Lo siento. Claro, así lo es siento. Muy fácil. Pero bueno, el caso es que lo bueno ha sido que todo el mundo hemos podido disfrutar de Resident Evil 4. Y es una realidad. Y lo seguiremos disfrutando. Pero eso lo seguiremos disfrutando. Eso hablaremos luego. Sí. Y nada, que Sids. Se esperan nuevos juegos, se esperan nuevos proyectos y que va a dejar de ser productor, va a ocupar más bien la posición de director en sus nuevos proyectos a partir de ahora. Y nada, que nos vamos con el mando y el teclado de Xbox 360. Bien, ha salido un nuevo periférico para el mando de Xbox 360. Claro, periférico. Periférico. Periférico. Periférico. Periférico. Que se une a Portable Ops. Ops. Y a Periplo. Y a Periplo. Periférico. Bien, pues este periférico lo que consigue es que podamos chatear mientras estamos jugando a nuestros juegos favoritos de Xbox 360. Lo que habíamos pensado es que esto era un mando completo, ¿sí? Es decir, que iba a ser el mando con el teclado incorporado. Por suerte, el teclado se aguanta mediante unas pinzas al mando de Xbox 360. Se aguanta una mera. En fin. Xavi, chiste estoy malo. Influido por Koopa. Chiste malo por dos. El Koopa nos saca la bomba, macho. Con el Lego, las piezas de Lego. No, bueno, el caso. Es un humor inteligente el suyo. Nosotros no podemos. Cuidado que me ve el altavoz en los cascos en el suelo otra vez. Bueno. Sí. Por cierto, anunciar que la semana que viene llamamos en directo al servicio de atención técnica de Microsoft. Bien. Y al de Nintendo, si es que es verdad que está 24 horas. Sí, ya veremos lo que haremos con eso. Ya verás qué divertido. Bien, pues no, que... ¿Será divertido? Yo creo que sí. Esto para el Messenger, ¿no, Tony? Sí, para el Messenger, que se ha confirmado que en mayo vamos a disfrutar de una nueva actualización. Esta vez una actualización útil, ojo, para el dashboard de 360, donde veremos el bazar de Xbox Live en una misma pestañita, en una pestañita única. Veremos el Messenger para Xbox 360 y tendremos varias ta-ta-tan opciones. Por ejemplo, ta-ta-tan, poder chatear con voz con nuestros ta-ta-tan compañeros más de una persona. Es decir, podremos hasta chatear con tres personas a la vez. ¡Cling! ¡Cling! Se ¡cling! Ha ¡cling! ¡Cling! Esperemos que eso se pueda solucionar. Ta-ta-tan. Insisto, Guitar Hero 3. Pues la coeditora de la saga ha dicho que Guitar Hero llegará a PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii al este mercado mismo en año. El mismo año. Muy bien. Y está previsto para los meses de otoño. Estupendo. ¿Alguna novedad de momento que se sepa? No, no han dicho ni canciones ni uh-huh nada. Pues vamos a hablar entonces de la peli de Castlevania. Oh, sí. Oh, no. Pues Paul W.S. Anderson no llevará directamente la película. ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Y por qué no la llegará? Pues fue el de Alien vs. Predator. Resident Evil. Mortal Kombat. Entre muchas otras. The Dead or Alive. The Dead or Alive. ¡Oh, qué peliculón! ¿Silent Hill? No. No, Silent Hill la hacía con más gusto. Sí. Pues no se encargará de la dirección de la película, pero... porque tiene otro proyecto encargado, uh-huh, llamado Detroit. Pero sí que seguirá ligado, ¿no? Al, sí, la película seguirá haciendo el guión. Escribiendo y también, o sea, seguirá como productor. Aún podemos cagarnos uh-huh en la madre que lo parió. Podría cambiar el nombre, ¿no? Sí, podría cambiar el nombre. Sí. Porque se podría llamar Drácula Begins. ¡Puah! Perfecto. ¿Por qué este nombre? Perfecto. Vamos a basarnos en Lamy of Innocence, con ese pedazo de trama de... No creo que lleguen a basarse en Lamy of Innocence. Yo creo que no. Qué asco. Habrá una trama nueva que girará en torno a Drácula, seguramente. Está previsto para finales de año. Para finales de este año. Iré a verlo. Gears of War, nuevos mapas, money. Money. Pues sí, señores, se ha confirmado que Mark Rain y Tim Sweeney respectivamente el vicepresidente de Epic Games y el CEO de la misma... ¿Feo? CEO, CEO de la misma compañía. El feo, el Koji Kondo de... ¡Ah! El Koji Kondo de Epic. No, ¡qué ascazo! No, ¡qué ascazo de tío que tiene la letra! Es que... ¡Hala, hala! Exagerado. Da igual. Koji Kondo. Pasado por aquí con unos... Te la mete hondo. ¡Logra desbloqueado! ¡Cochinada! ¡80 puntos! Bien. Se nos ha confirmado 4 nuevos mapas de Gears of War para Xbox 3, para el juego de Xbox 360. Según parece, vamos a empezar con estos mapas, pagando por ellos, apoquinando nuestros Microsoft Points. Dinerico, ahí, dinerico, ahí. Rico. Y después, a la larga, saldrán gratis, como ya bien pasó con el multipack de mapas de Halo 2. Bien, luego decir que se ha instalado un nuevo, se ha hecho una nueva actualización con el nuevo modo de juego, que vendría a ser ni más ni menos que un Rey de la Colina. ¿Qué es lo que pasa? Que este Rey de la Colina le ha dotado a Gears of War de una un freneticismo que no tenía este juego. ¿Freneticismo? Freneticismo, palabra by Chan, ¿a que lo entendéis? Sí, sí. De frenético. Ahora el juego es más frenético, más freneticismo. Bien. ¿Entendéis, no? Vale. Bien. Pues ahora el juego es más frenético, mucho más frenético. Con lo cual, cada 15 segundos que nos maten, saldremos de nuevo a la caza de buscar nuevos territorios y contra más segundos vayamos haciendo, más puntos sumaremos para nuestro equipo. Sí, exactamente, el típico juego de Rey de la Colina. Rey de la Colina. Por supuesto. ¿Qué es lo ¿Qué bueno? ¿Qué pasó al... lo... Ah, no se ha acabado, perdona. Eso, no, lo bueno es eso, que a diferencia del modo normal, el duelo y demás, es que no solo nos tenemos que conformar con matar a nuestros enemigos, esperar a que pase la ronda, etcétera, sino que ahora estaremos constantemente jugando. Con lo cual, las partidas igualadas sumarán puntos y logros y logros y logros sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasó anoche en anoche, el Xbox anoche Live? Se libró la locura en el Xbox Live, sin ningún tipo de duda. Una locura. Y es que esta actualización se puso a disposición de los usuarios alrededor de la 1 de la madrugada. ¿Qué pasó? Que se corrió la voz. Todo el mundo sabía a la 1 de la madrugada que esta actualización iba a salir ya, inminentemente. Y la gente comenzaba ya a tener el juego nuevo, el Rey de la Colina. Y todo el mundo invitando a otra gente para jugar. Y la gente conectándose y desconectándose, esperando ver si conseguían la actualización mediante apagar la consola y encenderla. Y todo el mundo conectado, desconectado. Una locura, invitación para jugar por allá. Una locura, espero no volver a vivir esto nunca más. El caso es que Tony hizo lo mismo. Es decir, apagar la consola, encender. Yo no vi los ojos rojos. Por milagro. Me cagué vivo. Digo, es que me la voy a cargar la consola. Pero a las 4 de la mañana, amigos, el duro trabajo de encender y apagar la consola dio sus frutos. Y por fin me sentí como un usuario de Live Gold. Es decir, recibí mi actualización, mi juego nuevo. Y venga, a tirar millas. Qué juegazo. Y la gente no se equivocaba, ¿eh? O sea, es de los mejores modos de juego que vamos a disfrutar en este juego Versus. Así que creo que ya nos podemos ir a las cutre noticias. Vamos con las cutre noticias. ¿Y qué cutre noticia? ¡Super Resident Evil 4 Turbo Dash X! ¡La, la, la, la, Luz. La, la, la, la, la, la, la, la, la! Remix. Es increíble. Es increíble. ¡Política Capcom! ¡Capcom! ¡Todopoderoso! ¡Vuelve, amigos! ¡Ha vuelto a hacerlo! ¡Sí, señores! ¡Capcom! Saca Resident Evil 4 en Wii con nuevo control, nuevo sistema y los extras que pudimos disfrutar en PlayStation 2. Y no sabemos el precio. ¡Un aplauso para Capcom! ¡Capcom! ¡Con acento en la voz! Y eso, y pero... qué triste, ¿no? Pero... Pero imagínate que salga a 60 euros. Capaces son. Imagínate porque que salga nadie ha confirmado que el juego vaya a salir a precio reducido, ojo. No, son especulaciones todo. ¿Saldrá a precio reducido? ¡Seguro! ¿Quién sabe? ¡Seguro! Nadie lo sabe. ¿30 euros? Yo 30 euros lo compro. ¡Es Capcom! Hombre, vamos a ver. Vamos a ver. Hay que ver si adaptan bien el control. Yo creo que es una... Si tienes el de Cube, yo creo que es una estupidez comprarse este juego. Como una casa. Porque si lo puedes jugar en tu Wii... Sí, pero yo lo quiero. Bueno, pues vámonos con la siguiente cutre noticia, que es ni más ni menos que Phil Harrison nos quiere dejar bien clara una cosa. Y es que el sistema Home no es Second Life, ¿eh? Ah, claro. No es Second Life. Nunca lo ha sido. No pensemos que vamos a estar ahí trincándonos a quien queramos y tal, porque no, esto no es Second Life, amigos. Luego también nos dice que no podremos ver vídeos porno. Hombre. En las televisiones de nuestros amigos del Home, algo que ya suponíamos, pero que bueno, mejor aclararlo. Oye, Tony, ¿te vienes a ver una peli porno esta tarde? No sé, ¿por qué no? No. Y nada, aquí acaban nuestras cutre noticias y casi que nos vamos a Japón. Ay, mira. Mientras me meto el dedo la escucho. ¡Japón! Japón. Japón, con Dragon Quest en cabeza de los más esperados de Famitsu. La lista de Famitsu, la Famitsu de abril, en el número 1 Dragon Quest, a ver, Dragon Quest 9, Final Fantasy 13, Resident Evil 5, Persona 3, Metal Gear Solid 4 en quinta posición, Gyakuten Saiban 4, ni más ni menos que Phoenix Wright, ah, Monster Hunter 3, Papez 3, Super Robot Tyson, el número 8. Original Generations para PS2. En el 9, Zelda. Zelda. Zelda no Densetsu. Es que estaba pensando en Stoikov, sí, que es entrenador del Celta. El nuevo entrenador del Celta, sí. Luego sí, quizá lo tenemos, pero bueno. Ya, ya. Y bueno, la lista se completa con Final Fantasy Odin 12, Spare, sí. Super Smash Bros. 12. Brawl. Ojo, el PS, el Nintendo DS. Sí, sí, Revenant Wings. Dragon Quest is Wars, The Masked Queen and The Tower of the Mirrors. Y que nos vamos con la venta de hard y software. Ah, oh, no. Venga, pam. Ya estamos. ¿Sí? ¡Edu! El primero, Kingdom Hearts 2 Final Mix. Segundo, Musou Orochi. Musou Orochi. Tercero, More English. English Training. More English Training. 4. Digimon Story. ¡Digimon! ¡Se ha escapado! ¡Me he escapado! ¡Me hago bomba! ¡Me quedas aquí! ¡Dame una baza! ¿Por qué no tenemos una música así como... ¡Ay, qué bonito! ¡Dame una baza, Tony! ¡Qué momento más bonito! ¡Dame un abrazo! ¡Ay, se ha escapado! ¡Chacha, dame un abrazo! ¡Ven a mis brazos, Agumon! ¡Ay, ay! ¡Echábamos de menos! ¡Vaya, sí! ¡Gracias! ¡Edu! ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¡Dame un abrazo! ¡Acaríciame el hocico, que sé que te gusta! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué grave! ¡Qué gustito! ¡Qué gustito! Por favor. Me escapé del burdel de esa Eva. Y además es que a ti el burdel no te acababa de gustar. Recuerdo no. tu relación amorosa con... ¡No! Si es que aquí va de gay, soy la cosa. A mí me gusta Pillomón, por ejemplo. No te gusta Pillomón, amigo. Te gusta no. Gabumón. Bueno, es verdad. Me has pillado. Pero como Gabumón está muerto. Porque lo mataste vosotros. Claro, porque... ¡Vosotros! Porque le quitaba gracia al programa. Sí. A ver, déjame debajo, déjame debajo. Ay, que me entre un rollo. ¡No, bebé! ¡Ay, qué mal en la mano! ¡Qué guay! Respuesta a su cuestión, el número 4 de la venta para Nintendo DS, Digimon Story. ¡Qué bonito, eh! Sí. Agumon. No te puedo decir. Sabe mal decírtelo yo. ¿Qué me vas a decir? ¿Tú sabes la hora que es, amigo? Las 12 y 8 minutos. ¡Que te largues! ¡Me estás echando! ¡Sí, Agumon! ¡Hoy es muy tarde! ¡Fuerito psicómano! ¡Huevo! ¡Ya cogió la hoja de los cabellos! ¡Facha! ¡Cómo no está! Tía, ¡con esto se come, no! ¡Alcohólico! ¡Alcohólico! ¡Huele pao! ¡Abrazo para la! ¿Y quiere enseñar estos insultos tan...? Yo creo que está Don Camilo ahí, como diciéndoles todo lo que tienen que hacer. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos bueno, con Digimon Story en cuarta posición. Quinto, Yoshi Island DS. Sexto, Tamagotchi RPG. Séptimo, Pro Battle Boy Spirit 4. Tamagotchi. Octavo, World Puzzle... Moji Pitan. No. Ojo, Tamagotchi RPG. Ojo. Sí, Tamagotchi RPG, desde luego. 9, Wii Sports. Y 10, Monster Hunter Freedom 2. Tamagotchi RPG. He ido a comprarme un huevo. Y he vuelto. Y me lo he hecho en la sartén. ¡Random Battle! Monster Hunter Freedom 2 en el número 10. Hardware. Tenemos Nintendo DS en primera posición. En segunda posición tenemos a Wii. PSP por delante de PlayStation 2 y PlayStation 3. Y cerrando la lista, como siempre, Xbox 360, que no llega a las 4.000 unidades. Vámonos con una pequeña publicidad de un evento muy interesante que se va a realizar en Barcelona. Arcadia Gamers. Y es que el Music Game Experience 2007, lo he dicho bien, es un evento lúdico organizado ni más ni menos que por la asociación sin ánimo de lucro, The Book. ¿Qué es esto? Es una asociación de asociaciones que se basan en hacer distintos tipos de actividades relacionadas con el mundo otaku, mundo friki, como queréis llamarlo, y que estas semanas próximas van a hacer unas jornadas bastante interesantes, basadas sobre todo en los juegos musicales. En concreto, estamos hablando de que serán el sábado 14 y 21 de abril, a partir de las 5 de la tarde, en la casa, en el casal Casa Dalmich. Enfrente del casal Casa Dalmich. Parque de la España Industrial, Parque de la España Industrial 08014 Barcelona. Y para llegar, muy fácil llegar desde la estación de Sants. Que podemos de pillar. De Renfe, bueno, o de regionales, de la estación de trenes de Barcelona, desde las líneas 3 y 5, las líneas verde y color azul. Sí, si queréis cualquier tipo de información, podéis enviar un email a pummultimedia@menta.net. De momento, lo que podemos deciros desde Arcadia Gamers es que disfrutaréis ni más ni menos que juegos como SingStar, Guitar Freaks, Guitar Hero, Guitar Oman, Busta Groove, Taiko no Tatsujin, este juego me encanta, dicho sea de paso. ¿Sí? Samba de Amigo, Papa Music, Beatmania y para Paradise. Además, habrán proyecciones, habrá todo tipo de comilonas japonesas y mil tipos de actividades relacionadas con el mundo de la música, de los juegos musicales y el mundo nipón. Y ya está. Vamos con los lanzamientos. Lanzamiento. Arcadia Gamer. Y como aprovechamos que Nintendo nos ha facilitado hace unos días los lanzamientos los próximos meses, vamos a comentarlos por encima, los más importantes. En cuanto a Nintendo, luego daremos los lanzamientos de abril. Para Wii, destacar el Mario Strikers, que sale el 25 de mayo. Y nada más. Y ya está. Nintendo DS, Pokémon Ranger, el 13 de abril. Hotel Dusk, ROM 215, que creo que está ya a la venta, si no me equivoco. O está a nada de estar a la venta. Yo no lo he visto en Barcelona esta mañana, pero seguro que está a punto de salir. El día 13. El port del Diddy Kong Racing para DS. Madre mía. Qué bonito. Lo destacamos porque es Diddy Kong Racing de Nintendo 64. Y Final Fantasy 3, el 4 de mayo. Para G. Bueno, también tenemos el Wario Master of Disguise. ¿Cómo se dice esto? Disguise. Que vendría a ser Wario 7, si no me equivoco. Y Metroid, Wario 4. Bueno, un Wario de plataformas a la antigua usanza. Este sale en junio, igual que Metroid Prime Pinball, un juego que Tony Chan y yo probamos en abril del año pasado en el Nintendo and Friends y que todavía no ha salido. Vaya. Guilty Gear Dust Strikers también. Una mierda de juego que no hay que ni comprar. Para el segundo trimestre de 2007. Para Game Boy Advance destacar Final Fantasy V el 20 de abril y Final Fantasy VI. Lo celebramos en junio de este año también. Perfecto. Juegos del mes de abril. Vamos a decir un poco por encima, bueno, por encima no, lo que va a salir. Y tenemos para Wii el Wing Island del 20 de abril, Cooking Mama, Elevator Action, Pop and Pop. De 505 Games, o sea que ya os podéis imaginar. Hitseeker, luego tenemos Bionicle Heroes, LEDs de Konami, Impossible Mission de System 3. De luego, Nintendo DS, Pokémon Ranger, que ya lo hemos dicho, Hotel Dusk, que sale esto dentro de dos días, Harvest Moon DS, The Settlers, Diddy Kong Racing, Jin, Will Western, Sendoku, Lunar Knights, un juego bastante interesante, Lost in Blue 2, Yu-Gi-Oh! World Championship 2007, otro juego muy interesante y que probablemente analicemos la semana que viene, e Impossible Mission de System 3. Luego, para Game Boy Advance, tenemos Final Fantasy V Advance este 20 de abril y Another World. Para también tenemos para... Ah, sí, efectivamente. Esto es Another World y Final Fantasy V. Para PlayStation 2, NBA 2K7. NBA 2K7, FIFA Street 2, la versión Platinum, 19 de abril, God of War 2, 20 de abril, Atom, que este es un juego de Action Man, que sale el 24 de abril, La Telaraña de Carlota, el 24 de abril, y Shin Megami Tensei, genial, 24 de abril. Para PlayStation 3, The Elder Scrolls Oblivion, el 4, el 26 de abril, Rainbow Six Vegas, 26, y FIAR 27. Básicamente los juegos que se retrasaron. Efectivamente. PSP, Harvest Moon Innocent Life, 17 de abril, Burnout Dominator, 18 de abril, FIFA Street 2, en Platinum, 19 de abril, Need for Speed Most Wanted. Que este llega temprano, vamos. Ya ves. También versión Platinum esta, ¿eh? Uh-huh. 19 de abril, Hot Wheels. Ultimate Racing. 24 de abril, Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Me gustaría verlo en PSP, este juego, dicho sea de paso. 26 de abril. Winx Club. Bueno, lo hacemos así, yo digo el nombre, entonces un comentario a los que quieras comentar y la fecha. Venga. Winx Club Join the Club. El 26 de abril, un juego de mierda. Rainbow Six Vegas. 26... Otro juego que querría ver en PSP para 26 de abril. 26 de abril, Death Junior 2. Evil, el 26 de abril, un juego que iba a triunfar mucho en PSP, la primera entrega, y nunca más supimos. Y Xbox 360 para acabar, Descubriendo los Robinsones. La nueva película de Disney, el 13 de abril. 13 de abril y FIFA 2007 Classic, 19 de abril. Tenemos llamada. Hola, muy buenas noches. Hola. ¿Qué bajo se escucha? Muy bajico. Hola. Hola. Muy buenas, hola. ¿Quién es? Soy Arietis. Hombre, Arietis, ¿qué pasa? A ver, que habéis dicho que somos una asociación otaku, tío, eso no es cierto. Ajá, ¿y qué sois? Somos una asociación lúdica. Ajá. Vale, eso, solo eso. Y... ¿has visto que te he enviado un mensaje antes al teléfono, antes de empezar el programa? No. El Tony Chan y el móvil no se llevan bien. No, estamos peleados. Ah, bueno, es que te he enviado... la dirección de correo no la habíais puesto. Sí, la hemos dicho. No, la dirección de web. Ah, no, porque es no que la teníamos... No nos la has puesto en el mail, creo, Arietis. Por eso, ahora querías decir... Pues venga, dila. Sí, es www.debugbcn.org. Debugbcn.org. Debugbcn... Sí, es debugbcn.org. Sí. Muy bien. Perfecto, Arietis. Apuntado. Ah, claro, como no estaba en el medio también, cuando estaba diciendo Tony Chan la noticia, digo, qué raro que no tenga página web. Exactamente. Estupendo. Pues para más información, la gente que quiera asistir a este evento, que entre en esta página web, la pondremos en el foro de Arcadia Games también, para más información. Y muchísimas gracias, Arietis, por apuntarnos la noticia. Pues a vosotros por dar la noticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y nada. Hemos acabado con el lanzamiento, vamos a escuchar la publicidad. Y nos vamos con una canción muy especial que a mí me gusta mucho. Volvemos con Virtua Fighter 5, Castlevania, Adventure y los últimos slogans. Hasta ahora. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. StarCraft, vaya temazo. Espero que os haya gustado, a pesar de ser un poco largo. Pero es una de esas canciones casi míticas, ¿no?, del mundo del videojuego. Tanto como esta, por ejemplo, otro temazo de Zelda Wind Waker. El caso es que, como bien hemos dicho, esta canción pertenece a StarCraft. Si no me equivoco, Brood War, la expansión. Y bueno, lo dicho, una de esas canciones que marcan época. Un juegazo de Blizzard que esperemos... Si tiene pelotas Blizzard, las cosas como son, sacar StarCraft 2. No creo que se atrevan. Vamos con el análisis. ¡Vámonos! ¡Análisis! Pues bien, esta noche tenemos ni más ni menos que... El primer juego de PlayStation 3. Bueno. Analizado. Exactamente. Analizado en Arcadia Gamers. No entendía qué quería decir. Digo, ¿qué me estás contando? El mejor juego en Arcadia Gamers, de PlayStation 3. Considerado por Arcadia Gamers como el mejor juego del catálogo de lanzamiento de PlayStation 3, este Virtua Fighter 5, creado ni más ni menos que por Yu Suzuki, de Lame 2 de Sega, nos encontramos con un juego de lucha soberbio. Juego de lucha excelente. Un juego de lucha con una tradición dentro del mundillo que pocas veces hemos visto en otros juegos. Quizás comparable a lo que vimos con Street Fighter 2, la saga Street Fighter, la saga Tekken. Pero sí que es verdad que si Street Fighter 2 creó un género dentro del mundo del juego de lucha, quizás Virtua Fighter fue el que creó el género dentro de la lucha 3D. Efectivamente. Y es que Sega hizo una apuesta muy arriesgada con este Virtua Fighter 1. Allá por el año 94, en la primera placa model de Sega, en recreativa, con un juego que fue todo un exitazo, tanto gráficamente como jugablemente. Ha ido evolucionando, han ido pasando los años, y en este año 2007, en realidad salió en el año 2006 el juego en arcade, nos encontramos con Virtua Fighter 5, un juego que incorpora novedades, dos nuevos personajes en concreto... nuevo sistema de batalla, nuevo sistema de lucha y una lucha tan depurada y tan difícil de aprender que mucha gente desesperará con este título. Pues bien, empezaremos con los gráficos de este título. Edu, unos gráficos que la verdad es que no esperábamos. No. No esperábamos. Impresionante. Contra más veíamos este juego, más flipábamos. Se ve que la placa Lindenberg, sí, ha hecho grandes frutos y se nota en ver cómo los personajes sudan. Por ejemplo. Cómo los escenarios, lo bien realizados que están. O sea, es que no se puede ni comparar al de Halo Alive, ni que es el nuevo juego de nueva generación, sí, de lucha 3D. Sí, sí, sí. Y es que, sin ningún tipo de duda, los escenarios de este Virtua Fighter 5, y no solo los personajes, sino los modelados, se ponen en cabeza en cuanto a gráficamente de sistemas de lucha. Y yo creo que ni Tekken 6 va a superar este título, Edu. De momento, el tráiler que se ha visto de Tekken 6 no lo supera. No lo supera, pero sí que es verdad que los trailers que enseñan de Tekken después mejoran muchísimo y al final nos encontramos con un Tekken con unos gráficos muy decentes. El caso es que este Virtua Fighter 5 vamos a encontrar gráficamente unos detalles que nunca habíamos visto en otros juegos de lucha. Véase, por ejemplo, lo del sudor, algo que tampoco es nuevo, ¿no? En NBA, en la saga de juegos 2K, NBA 2K6, por ejemplo, ya veíamos esto, y en NBA 2K7, por supuesto que también lo veíamos, pero quizás sí que impacta verlo, ¿sí?, en un juego de lucha, impacta ver cómo los personajes se mueven también dentro del escenario, cómo sus facciones al hablar, sus facciones al dar golpes, al recibirlos. El detalle de la ropa. La ropa, una fluidez exquisita, exquisita, una maravilla. Y es que está hecho con un mimo que no veíamos en años en estos juegos de lucha. Realmente se ve que Sega sabe lo que tiene entre manos, algo que Capcom no sabe lo que tiene entre manos con Street Fighter. Sega sabe que Virtua Fighter, con su nuevo juego que va saliendo, es un éxito. Tanto en arcades como en domésticos, en consolas domésticas. Y lo prepara muchísimo. Y los frutos que da, pues es esto, es un juego con unos gráficos depurados al máximo, que podremos jugar a 1080p y con un frame rate que no bajará nunca de los 60 frames por segundo. Es increíble este juego. Una maravilla, una maravilla. De todo tipo de detalles, todo tipo de vestimentas. Podremos, esto lo hablaremos un poco más en jugabilidad, pero podremos cambiar la vestimenta a nuestros personajes, ponerle todo tipo de accesorios a nuestros luchadores. Podremos hacer todo tipo de cosas con los personajes. Quizás echa en falta ese efecto que vimos en Art of Fighting, por ejemplo, de que se le vayan abollando la cara, de que se les vayan saliendo moratones y demás. Pero tampoco hace falta, francamente, porque ya tenemos bastante con lo que estamos viendo. Incluso movimientos de pelo, la manera de pegar, la manera de cada personaje, su carisma dentro del combate, ¿no? Un personaje fuerte, veremos que sus impactos son súper rudos. Un personaje rápido, como puede ser bien la nueva incorporación de este juego, por ejemplo, el Blaze o Eileen, también una nueva incorporación, una chica, y en caso del Blaze, un claro homenaje a Rey Mysterio de SmackDown, WWE. Veremos que los movimientos son ágiles, son movimientos muy rápidos y que, por supuesto, están a la altura de lo que es esto, un Virtua Fighter y un juego de Yu Suzuki. Jugabilidad, Edu. Aquí estamos en el apartado que se diferencia este juego de los otros juegos de lucha 3D y 2D. Por algo se ha considerado el mejor juego de lucha en Japón. Y no es ninguna tontería. No, porque nos encontramos un juego que realmente es táctico. Táctico, muy táctico. Muy táctico. O sea, si fallas un movimiento, vas a recibir. Vas a recibir. Por eso si, te puedes... Si controlar el juego, el Virtua Fighter 5, es muy difícil. Nada de Tekken ni Soul Calibur. Ojo, es el doble. Ojo, que no queremos decir que Tekken ni Soul Calibur sean fáciles, ¿eh? Ojo, la gente piensa... Mucha gente piensa, en realidad, y mucha gente que ha analizado juegos de lucha al estilo de Tekken o Soul Calibur piensa que es posible llevar a 12 personajes y saber llevarlos bien. No, eso es imposible. Acordar una cosa, aporrear dos botones no es saber manejar un personaje. Por supuesto, y saberse toda la command list tampoco. Tampoco. Hay muchas más cosas aparte de una command list o aporrear botones. Y en Virtua Fighter se demuestra mucho eso. Muchísimo. Y es que vamos a aprovechar cualquier tipo de error del rival. Vamos a aprovechar cualquier tipo de finta que nosotros realicemos con nuestro personaje. Saber preferencias de tus movimientos al otro. Y saber calcular bien el tiempo de ejecución de un movimiento a otro. Porque, por ejemplo, personajes como Akira, necesitas un tiempo perfecto de después de este movimiento hacer este para hacer una combinación. Por ejemplo. Luego, por decir algo más, hay gente que piensa que en el Tekken es tan fácil como aprenderse esos combos de 10 maravillosos. Mentira. Esos combos de 10 maravillosos en un torneo real no sirven absolutamente de nada. No. Ojo, que si nos lo queremos pasar bien con los colegas y demás, nunca está de más. Pero eso no es dominar el juego, eso es saber jugar con los amigos. Efectivamente. Virtua Fighter 5 no vamos a dominarlo en 2 días, ni 3, ni una semana, ni 2 meses. 3 meses tampoco. Vamos a dominarlo con mucho tiempo, mucha paciencia y muchos versos. Muchísimos versos. Y aún así dominaríamos a un personaje. Nos costaría dominar un personaje. Porque recordad que este juego tiene 17 personajes y cada uno se diferencia al otro por estilos de combates diferentes, y ninguno repetido. Es decir, no encontraremos a dos personajes que hagan taekwondo, a dos personajes que hagan karate. Bueno, en realidad sí, pero que no tendrán mucho que ver. Por ejemplo, los hermanos Sara y Jackie. Efectivamente, los dos hacen jiu-jitsu, pero Sara lo hace de un modo más refinado. Sí, o por ejemplo, el Blaze y Wolf hacen wrestling diferente. Lucha libre, pero por supuesto la lucha libre mexicana no tiene nada que ver con la lucha libre americana. Y aquí se nota, y bueno, y en cualquier evento de lucha libre se nota también. Lo veremos, pero decir, bueno, que tenemos modos de juego, como siempre, los típicos de un modo, de un juego de lucha. A decir, arcade versus, donde tendremos que ir avanzando enemigo tras enemigo hasta encontrarnos con el enemigo final, en este caso, como en todos los malditos Virtua Fighter, Dural, ese tipo, ahora tipa, extraño, que se mueve muy raro, que no se sabe y que brilla. De dónde ha salido, que si es la madre de... Es la madre de Keishmaru. Por favor, qué historia más patética. Hemos saltado la historia de esta mierda, es que no vale la pena, es que es absurda. La historia de Virtua Fighter es absurda. Yo me recuerdo del año. Bueno, pero explícala un poco. Un poco, mira, Akira va al torneo porque pierde el anterior. Akira Yuki, el protagonista. Va al torneo porque pierde el anterior y quiere venganza. Keishmaru vuelve al torneo porque quiere venganza porque perdió el anterior torneo. Y así con cada personaje hasta que lleguemos al final. Hasta que el único que ganó el torneo, que no sabe quién era. Chache, la historia de Virtua Fighter está en un total segundo plano. No por nosotros, sino por Yu Suzuki. ¿Sí? Aquí solo lucha. Lucha. Es un torneo y ganan el mejor. Exactamente. Luego tenemos el modo Quest, que hablaremos un poco de él ahora, profundizaremos un poco más. El modo Dojo, donde podremos hacer todo tipo de entrenamientos y demás. Y Virtua Fighter TV. Edu, Virtua Fighter TV consiste en ver combates de Virtua Fighter 5 realizados por la máquina. Pero podemos ponerlo a nivel profesional y ver combates casi sacados del mismísimo YouTube en japonés. Japoneses, quiero decir. O sea, la inteligencia artificial de este juego es genial, impecable. Y ojo que tiene sus comentarios y todo. Sí. Increíble. El caso es que si queréis aprender bien a jugar, yo recomendaría que pillaseis el YouTube, Virtua Fighter 5, y ver combates, torneos que se han realizado en Japón y disfrutar, porque de verdad que son maravillosos ver el nivel máximo de este Virtua Fighter. Es precioso. Modo Quest. Como ya podemos ver en Virtua Fighter 4 Evolution, en PlayStation 2, es un modo de juego donde tendremos que ir salón recreativo por salón recreativo de Japón, retando a los mejores jugadores del país nipón. Según vayamos avanzando en estos campeonatos y demás, obviamente hechos por la IA, podremos ir ganando todo tipo de objetos, como bien decíamos antes, e ir poniéndolos a nuestros personajes. Siguiendo con esto, ganaremos experiencia, ganaremos dinero. Y básicamente eso, subir escalones dentro del mundillo de Virtua Fighter 5 japonés virtual, digamos. El gran problema y punto negro de este Virtua Fighter 5, que por lo cual ha bajado unos puntitos de la nota final de este análisis de Arcadia Gamers, modo online, inexistente. No hay modo online. ¿Pero por qué no hay un buen modo online para ningún juego de lucha? En realidad hay modo online. El Dota 4, chache, yo dije mil veces que ese juego no iba bien. Y realmente va bien. Día de la Life 4, si juegas contra españoles, por supuesto. Si juegas contra americanos o japoneses, va medio bien, pero... Pero, claro, con un juego donde tienes que ser con tanta precisión a la hora de apretar botones... Virtua Fighter 5 tendría un problema muy gordo online. Es que exactamente como dice Chache, la precisión de Virtua Fighter 5 es algo esencial dentro del juego. Y fallar en esa precisión es un problema. Claro, ¿y el lag? Porque tiene que haber siempre hay un mínimo de lag. Claro, un juego de lucha, eso tiene que notarse. Por supuesto que se nota, pero Virtua Fighter 5 de momento no vamos a saber cómo se va con el lag y demás. Tendremos que esperar la versión de Xbox 360 este verano para poder jugarlo online mediante el Live y probarlo. No sé qué ha pasado con los juegos de Sega en PlayStation 3. Ni Virtua Tennis 3 ni Virtua Fighter 5 tienen online. Y yo creo que para dos juegos arcade, porque son dos juegos arcade, es esencial. Hombre, y tanto, es más para un juego de lucha y un juego de deportes. Por supuesto, entonces si queremos realizar versus y demás, tendremos que conectar dos Sysaxis y jugar con nuestros compañeros, pero lo dicho, en red, digamos, en una misma consola, en un mismo sistema. Versión local. Exactamente. Y no podemos disputar campeonatos online. Por último, el sistema, el sonoro, un gran puntazo por parte de Sega, algo que ya se vio realmente en Tekken 5. Que cada personaje de cada país tiene su voz característica. Vamos a ver, si un personaje es italiano... Bueno, en el caso de Brad, que es italiano, habla inglés. Pero en el caso de los japoneses, hablan japonés. En el caso de americanos, hablan americano. Incluso en el caso del Blaze, que es mexicano, tiene un cierto acento así como mexicano dentro de su personalidad inglesa. Encontraremos también todo tipo de gritos, todo tipo de chillidos a la hora de impactar a estos golpes. Y los efectos sonoros desde siempre. Sí, sí. Podremos todo tipo de golpes a la hora de impactar contra el suelo. Las músicas increíbles, unos sonidos así como tecno, unas músicas muy buenas para lo que es este Virtua Fighter, que realmente nunca, casi nunca acostumbraba a tener una buena banda sonora. De paso, más o menos como a Tekken, ¿no? Sí, pero Tekken en Tekken 5 sufrió una resurrección de banda sonora. Y bueno, Virtua Fighter 5, sonoro muy bueno. Y si hablábamos, además, del punto negro de que no tenía online, ya acabando este análisis, si decíamos que no tenía online, otro gran punto negro, las cargas. Efectivamente. Y es que como ya anunciamos en el especial de PlayStation 3, cuando fuimos a Madrid a probar PlayStation 3... ¿No te libras ni de las cargas en una consola de 600 euros? No, 25 segundos de carga. Entre combate y combate. Uf, pero ¿qué está cargando? 25 segundos ni de un carga. Fighter de PS1. Yo no me podía creer lo que estaba viendo, pero claro, por suerte... Te lo puedes bajar al disco duro. Y te lo puedes instalar en el disco duro y las cargas van alrededor de los 4 o 5 segundos, que no es para nada exagerado. Pero vamos a ver, esperamos más de una consola de 600 euros. Esperamos no ver 25 segundos de carga, algo que no veíamos desde hacía años. Años hacía que no veíamos algo así. Desde los juegos de lucha de PS1, que eran bastante mediocres. Sí, sí, por supuesto. Faltos de sprites, faltos de todo tipo de cosas, de músicas, de sonidos... Por culpa de la memoria RAM de PS1. Por ejemplo. Los juegos de lucha 2D estaban capados. Capados por todas partes. Pero esto es un problema. Es un verdadero problema encontrarnos con estos 25 segundos de carga y... Lo único que podemos hacer es descargar unos cuantos gigas en nuestro disco duro de PS3. Lo dicho, lo que parecía ser una recomendación se está convirtiendo en una obligación por parte de Sony y esperemos que esto se solucione ya. A pesar de todo, como cosa buena decir que Virtua Fighter 5 es la expresión máxima de la lucha y que hay que tener mucha paciencia, pero que si lo domináis vais a encontraros con un juego que os va a enamorar. Y sobre todo eso, paciencia... Buen hacer y muchos versus y pasarlo bien, que para eso está el juego. Nota final, un 9. Un excelente, para un juego excelente, con unos gráficos impresionantes. Y lo dicho, la cúspide de los juegos de lucha, a la espera de ver qué dice Tekken 6, a que el 12 de abril en la Capcom Day se presente. Capcom Gamers Day. Se presente lo que se tiene que presentar. Capcom tiene que saber. Ya estáis con la utopía Capcom, del Street Fighter 4 no sale. Capcom punto. Tiene que saber que tiene un filón de oro, tanto en arcades como en recreativo, como en sistemas domésticos con Street Fighter 4. Street Fighter 2 Turbo X Mix. Efectivamente. Mix. Pues no te extrañes, chacho, porque últimamente... Efectivamente, ahí lo has dado, chacho. Pero bueno, en la consola virtual, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Virtua Fighter 5, Día de la Life 5, ya anunciado por Itagaki mientras iba borracho en esa fiesta de Tecmo. Es verdad, chacho, no es broma. No es broma. Cierto. No es broma. Y Tekken 6 por parte de Namco Bandai, que veremos cómo sale. De momento, Virtua Fighter 5 en la cumbre. Esperemos a verlo en 360, que yo creo que subirá bastantes puntitos. No sé si lo analizaremos, pero yo creo que subirá bastantes puntitos con el sistema online. Y a ver qué novedades tiene. Pero la verdad es que Virtua Fighter 5 nos deja un muy buen sabor de boca y que vais a disfrutar muchísimo con este juego. Pues un 9 para Virtua Fighter 5, un juego totalmente recomendado por Arcadia Gamers. Obra maestra de Yu Suzuki, una de las obras maestras. Y si os parece, vamos con el retroanálisis. El retroanálisis eterno de Castlevania Adventure, vámonos. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. ¡Qué calor, amigos! Sí. ¡Qué calor hace! Hemos tenido Estamos que apagar en pleno desierto. El aire acondicionado porque hacía un ruido espantoso. Verás, ponlo, Tony. Uf. Ponlo. Quita el sonido, Xavi, por favor. Dios. Yes, es que se escucha. No, jalo. Menos que molesta. Más o menos. No, va, quítalo. Sí, es que molesta muchísimo. Por favor. Y es que además ni enfría. Bueno, un poquito sí, ¿eh? A mí me ha llegado a dar un refilón de aire. Un halo 3. Que en mayo sale el juego, la beta, perdón. ¿Por qué hablas como Don Camilo ahora? No lo sé, se me ha pegado. Bueno, Castlevania, que estaba en camino de convertirse en el Duke Nukem Forever, en el StarCraft Ghost. Que es peor aún. Hablemos de Castlevania... Adventure. Edu, año 1989, corría por allá cuando Konami decidió sacar esta pequeña gran joya. Todo el mundo se pensaba que iba a ser una conversión del juego de NES. Pues pero no. Fue una aventura totalmente nueva, a la cual llevamos a un miembro de la familia Belmont, en este caso Christopher Belmont, en busca de Drácula para aniquilarlo. Onda, como toda, ¡qué sorpresa! Como todos los argumentos de Castlevania. ¡No me digas! Por aquel entonces. ¡No me digas! Pues bien. Pues llevamos a Crystal Belmont durante las cuatro fases que tiene el juego. ¿Cuatro fases? Sí, cuatro fases. ¿No eran seis? No. ¿O eran el Castlevania? Uy, pero me he liado. Sí, sí. Talio de Castlevania. Sí, sí, sí. Como hay pocos. Es que son poquitos, ¿sabes? Y como hemos jugado a poquitos. Pero, Edu, construidos endemoniadamente. Era muy difícil. Muy, muy difícil. Uno de los retos más difíciles de la saga Castlevania junto al enfermizo Haunted Castle. Pero eso es imposible. Eso es enfermizo. Ese juego es imposible. Es enfermizo. Fue el juego de la saga de recreativa. Uh-huh. Y una aventura que poca gente esperaba que fuera realmente tan buena. Uh-huh. Con lo poco eficiente que era Game Boy a la hora de crear gráficos. Y que dependía más de la originalidad del autor del juego, de la creadora, de los creadores del juego, que de la propia, el propio hardware de la consola. Efectivamente. Pues este Castlevania nos demostraba, pues eso, que se podía tener mucha creatividad a la hora de crear un juego y mostrarnos un juego endiabladamente difícil, endiabladamente jodido. ¿Sí? Es que no tiene otra palabra porque chungo. Habían saltos del rollo. Tienes que poner en el filo porque si no en el filo no, con un pie fuera del escenario. Con un pixel bailando. Un pixel bailando y saltar y llegar justo que dicen, me voy a caer, pero caigo. Es el último pixel. Y te pones nervioso que retrocedes un poco para atrás y te caes. Sí, sí. Y adiós vidas. O eso que dices, buah, he sobrevivido. Mira, la pantalla. Y de repente son de esos trozos de plataforma que se van cayendo lentamente. Bueno. ¡No! He caído otra vez. Por favor. Castlevania Adventures, primera pantalla. La típica, el clásico bosque, facililla. Donde llegamos, sí, facilita. Luego la pantalla 2, donde estábamos en una cueva. Y la pantalla 3, para mí el mayor reto. Y la mayor, es que lo voy a decir, la mayor hija de putez que me han hecho en una consola portátil. Pinchos. Que te persiguen por la izquierda. Y tú tienes que ir esquivándolos. Claro. Espera, chache, espera. Que cuando llegas al final de los pinchos de la izquierda, porque todo este juego no lo has jugado, ¿no? Vas a flipar. Aparecen pinchos. Espera, que llegas a unas cuerdas, ¿vale? Y comienzas a treparlas. Tu sorpresa es que vienen pinchos por debajo. Que te vienen. ¡Mola! Sí. No. Espera, que no ha acabado. Pinchos por debajo. Y de los pinchos por arriba. Y llegas arriba. ¿Vale? Llegas arriba, tú perfecto, por fin. Pinchos por la derecha. ¡Corre que vienen! Y cuando crees que ya ha acabado todo, que ya viene el final boss. No, pinchos por arriba. Y ya llegas al final boss, te lo petas y llegas al cuarto nivel, que ya no es ni difícil. Tony-chan, ¿probaste la técnica del salto? ¿Tú probaste? ¿Tú sabes lo nervioso que te pone la música de la tercera pantalla? Sí, es un rollo remix de Bloody Tears y es bastante guapo. Es enfermizo. A ver, saltabas para arriba, le das a saltar y te vuelves a coger de la cuerda. Entonces no tenías que ir trepando. Ay, por favor. Anda. No, pero da igual. ¿Claro? Seguía siendo complicado porque te podías caer en cualquier momento. Efectivamente. Un infierno. Un infierno con... Jugable, un infierno jugable que no hacía más que repetir continuo. ¿Pero eso es bueno o es malo? Totalmente porque, bueno, claro, totalmente bueno. Y ojo, que solo tenías tres vidas para pasarte el juego. Si no, Tú mismo. No continúes. Impresionante. Un juego complicado. Un juego que es una obra de arte. Un juego que... Tanto musicalmente y gráficamente, para aquella época. Sí, sí, porque musicalmente también tenía tela marinera. O sea, ya encontrábamos los grandes temas de Konami de la saga Castlevania. ¿Y ya había monstruos que se repetían, como ahora? No. No. Y no le den la razón a Funs, chache. No, porque el ojo ese de arena, no lo, ese ojo que iba dando... No le den la razón a Funs. Entonces chache. No digo lo que iba a decir ahora. No, no. No. Esos quitas credibilidad. Esos ojos... Esos ojos, ojos que va bajando. Déjame que lo diga. Bueno, pero es tu opinión, ¿eh? No, pero yo no, mi opinión es no vale. Es tu opinión. No, aquí habla Chache como su opinión. ¡Ojo! A ver, yo no es mi opinión. Yo soy un novato, novatísimo de la saga Castlevania. He jugado a dos con el Portal Actors Ruby. Mira lo que va a escupir, Edu. No, ya lo he escuchado antes. Ay, qué... Llevo el 900% y la verdad es que el Portal Actors Ruby me parece un juego bastante flojito. Hay que ver. Hay que ver. Flojito, flojito, flojito. Es que llega tarde, llega tarde. Llegas tarde. Llegas pero tarde. Igualmente, yo ya lo dije al principio, el Portal of Ruin no superará Dawn of Sorrow, ni de coña. Ni de coña, pero bueno, un juego de 7 sí que es. Sí. Es un buen, muy buen juego. En comparación a todo... Sí, de 7 sí, en comparación vale. A toda la... Pero... En comparación... Me ha decepcionado mucho, ¿eh? ¿Eh? Que me ha decepcionado bastante. Es que claro, pillas el Dawn of Sorrow y te vas al Portal of Ruin. El Dawn of Sorrow era perfecto. A ver, comiéndonos... bazofias como nos hemos comido durante el catálogo de DS. Sí, la verdad es que sí. Eso sí. No, claro. Pero Portal of Ruin es genial. O sea, realmente. No deja de ser un juego de nota. Yo me llevo más desilusión con el New Super Mario Bros. Que con este Portal. Uy, yo sí, por supuestísimo. Finalmente. Por supuestísimo. Pues bueno, vámonos ya con los eslóganes. ¿Qué nota le vamos a poner a este Castlevania? Bueno, lo digo como si no lo supiéramos. Un 4 sobre 5 estrellas. Vámonos post-data. Con los postdata. Postdata. Siempre igual, siempre igual, pero es la gracia. Nah, estaba imitando a un bicho de Dragon Quest. Por cierto, ahora que estaba sonando una canción del Terranigma, hoy Tony Chan me ha hecho chantaje. ¡Chantaje! Es que quería ponerle de StarCraft. Sí, la de StarCraft. Tenía razón, bueno. Pero yo hoy tocaba el Final Battle de Terranigma, que sonará la semana que viene. ¡Eslogans! ¿Qué tenemos? Que hoy tenemos muy bueno. La última semana, ya no de eslogan, la semana que viene hicimos el ganador. La semana que viene ya tenemos el ganador, o sea que ya os podéis dar prisa porque tenéis una semanita. Y además tenemos uno que está rozando el premio. Sí. Daver, o Daver, de Daver 402 desde México, nos envía Arcadia Games, la recreativa más adictiva de la radio. Yeah. Saeva, de Game Over, nos puso Arcadia Gamers un solo dial para todas las consolas. Feeling... Solo en Arcadia Games sabemos qué provocó el gran terremoto de San Francisco. Un choque de manos entre Hagar y Zangief. ¡Bravo! ¡Qué fricada! ¡Qué fricada! Y bueno, Final Fight y Street Fighter. Capcom, todopoderosa. Gracias, feeling. Jumilla. Arcadia Gamers por ser así. Merci, te doy la gracia. Arcadia Gamers por ser así. Sí, es como los bombones. Hay que ver. ¡Eiro! Como dije en el foro de Game Over... Arcadia Gamers, supongo que con unos melindros. Y dijo el polluelo al morir, siento dejar este mundo sin escuchar Arcadia Gamers. Gracias, don Camilo. De nada. Kickman. Sigo yo. Vale. Y te callas. Se lo digo yo. ¿Eh? Se lo digo yo esto. ¿El qué? Un poco de Arcadia Gamers, don Camilo. ¿Qué dices? Es que ya está, ¿no? Un poco de... Ah, claro, lo tienes que decir tú, muy bien. Repite. Poyuel, es que estoy mayor ya. Claro, claro. De la caga, él está mayor. Se critica. Cállate. Un poco de Arcadia Gamer, don Camilo. Y así se quedaría el eslogan. Sí. Hola. Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, ¿es necesario decir más? Arcade Gamers porque nos echan de nuestra casa. Qué gran verdad, Kima. Qué pues, gran verdad. ¿A ti te echan de tu casa? Sí. ¿Te echan? Nosotros no. ¿Edu, no. a ti te echan de tu casa? No. Tony, no. A mí tampoco. Yo pensaba que a los cuatro nos echaban. ¿A ti, Javi Kun? Tampoco. Te has quedado solo. Me quitan a mí solo. El 75% de Arcade Gamers se queda en su casa. Por favor. Bueno, perdón. Arcade Gamers porque la felicidad existe. Y en realidad, sí. Arcade Gamers, el Portrait of Ruin es bueno. Sí. Arcade Gamers, cada mes, 4 programas. Hombre, que esto como eslogan no, pero oye, es gracioso. Es gracioso. Arcade Gamers, cada mes, 4 programas. Podríamos dar. A ver, vamos a ver. Mira, Arcade Gamers, tenemos cada mes, cada. Cada mes, 4 programas. Tenemos 3 minutos, podemos decir qué hacemos con el concurso del Puyo Puyo y así nos quitamos una de las 4 puñitas que nos ha lanzado el camino. Es lo que dijimos al principio, que si la chica del Puyo Puyo o la Tifa B real nos salían, lo que haríamos sería sortear este pack. Que recordamos, un HD DVD, unas púas del Guitar Hero 2 y un Stylus especial para Nintendo DS Elite de Mario Kart. Uh-huh. Muy bonicos, la verdad. Lo sortearemos entre toda la gente que nos han enviado eslogans. Vale, pues lo hacemos así entonces. A no ser que aparezca esta semana quedará que viene. Un premio para el que gane el eslogan y otro sortearemos el otro que es lo mismo entre todos los que nos habéis enviado un eslogan. Estupendo. Froskis, el amigo Froskis, el polluelo Froskis nos envía: no pienses, solo hazlo, escucha Arcadia Gamers. Muy directo el tema. Y de Matrix. Javiere, un oyente que tenemos desde los años... Javiere, los años, un gran saludo. Año pasado, aquí. Básicamente. Sí, sí, sí. Se ha animado al final, no pienso, luego escucho Arcadia Gamers, lo que denota que está estudiando el pobre filosofía. ¿Qué se le va a hacer? Los eslogans de Huchu, o como se diga. Huchu. Entre los que se encuentra el que posiblemente o casi seguro vaya a ganar. Toma este spoiler, concurso. Toma spoiler. Uno de ellos, que este no es, ya avisaremos, reivindica tu inmadurez, Arcadia Gamers. Gracioso. Me gusta jugar y qué. Arcadia Gamers. Arcadia Gamers. Con un par de joysticks. Y tú solo pones las orejas, Arcadia Gamers, todo lo demás. Y atención. Atención. Baja el volumen, Xavi. Redoble de tambores. No lo tenemos. Hacedlo vosotros. Joder, Edu, qué bestia eres. ¡Hostia, macho! Le pegas a la mesa. Vaya hostia, le pegas. Ya no tiene ni gracia. Hombre. La has quitado la gracia. Que te meto. La has quitado la gracia. ¡Dilo ya! Te voy a una colleja. Vamos a ver. Que se me acaba el tiempo. Porque jugar es demasiado divertido para tomárselo en serio. Ole. Ole, es bonito, ¿eh? Está muy bonito. Porque jugar es demasiado divertido para tomárselo en serio. Bueno, ¿Arcadia Gamers delante o Arcadia Gamers detrás? Delante. Mejor delante que con el programa que llevamos hoy. Que llevan los animales hoy, di mejor. El caso. Porque jugar es demasiado divertido para tomárselo en serio. Este, de momento, puede ser el que gane. Puede ser el que gane. Y dicho esto, vamos a despedirnos. O sea que... ya sabéis lo que queremos, algo así. Algo así, si alguien quiere superar... Ahora todo rápido, enviar cosas. Pero vamos a despedirnos ya porque tenemos un poco de prisita. Chache, buenas noches. Buenas noches. Edu, buenas noches. Tony se despide, el a perro la semana de que viene. El Chocobo, el Javi Kun. La semana que viene. Mi madre, mi padre, todos nos despedimos aquí. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Es la una. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Nothing I must do.